Retomamos la comunicación con el comisario Fabián Bergera y vamos a retomarla en algún punto, o podemos arrancar del comienzo, como usted lo desee, comisario. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, sí, un desperfecto telefónico. Exactamente. Estábamos anteriormente en la madrugada de la fecha, ingresa al servicio de emergencias 101 de este medio, un llamado ejercido por un camionero, identificado como Gustavo Lincopán, el cual da cuenta que instantes antes había estacionado un camión el cual conduce un Mercedes-Benz 1634 en la ruta 205 y la calle Roque Sáenz Peña. El chofer se desciende a una parrilla restaurante ahí ubicada, dejando el camión correctamente cerrado con llaves. Uh-huh. Al salir advierte la presencia de un sujeto masculino en el interior del habitáculo del camión, aparentemente con fines ilícitos, el cual, bueno, al notar la presencia del camionero, se da la fuga y aporta al camionero descripción física de esta persona. Se aboca al personal del gabinete criminológico y al móvil de la cuadrícula, y en calles Rivadavia, entre Marcelo T. de Alvear y López Serrano, se procede a interceptar y a aprehender a un joven con similares características, el cual fue identificado como Leonardo Lagraña, el cual ya cuenta con antecedentes anteriores por delitos de igual modus operandi. A esta persona se le procede a incautar dinero efectivo, un teléfono celular marca Nokia, bueno, y otros efectos que fueron reconocidos como propiedad de Lincopán, es decir, que se encontraban dentro del habitáculo del camión. Esta persona aprehendida fue puesta a disposición de la UFI número 2 a cargo del doctor San Ramone, imputado del delito de robo. Actualmente se encuentra en sede judicial para prestar su declaración. Bueno, hasta ahí la información y la actualización de lo que sucede en Saladillo. Muchísimas gracias, como siempre, comisario. No, por nada, Carlos. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos, finalmente, después del corte telefónico, dialogando con el comisario Fabián Bergera con lo que sucedía en el ámbito policial en la ciudad de Saladillo.